Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Señoras y señores, está regresando mucha gente. Mire cómo se sacan fotos. Sí. Mire cómo se sacan las mismas. Ropa. Sí. Allí bueno, en el palco. Ya estamos, sí. Señoras, señores. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Todo caballero. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Dime dónde viajas y te diré de qué puedes enfermarte. Qué importante, qué importante. Extraordinario trabajo hecho por nuestro equipo de producción al servicio de los viajeros. Por supuesto. Hemos indagado qué enfermedades cunden en los distintos lugares del mundo. Usted, por ejemplo, viaja, pongamos por caso, a Finlandia. Sí. Sin saber que en ese país hay una enfermedad casi inevitable. Sí. Entonces viaja sin vacunas, sin valijas, sin penicilina. ¿Y qué pasa? No hace más que descender en Helsinki y morir. Sí. Bueno, morir no, se agarra sí, señor, quizás sí, algo. Señor, no trate de... Así, por esa desidia. De poner paños fríos. Por esa no, desidia paños fríos que mueren en Finlandia, no, millones por favor. De argentinos. Exactamente, por esta desidia de no preguntar. Y aquí tenemos un servicio, pero completo. Sí. Nuestro equipo de producción hizo lo que no hace ni el mejor hospital. No. Ni ninguna embajada, ni ninguna cosa de no, turismo. No, ¿por qué las embajadas no vienen y dan la cara? Y dicen, mi país sí, se va a morir. Claro, o dan la vacuna mejor. Claro, bueno, no sí. Importa. Pero hay lugares donde le dan la vacuna. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame dónde va y nosotros enseguida aquí tenemos la lo vacunamos vida. Seguro. Bueno, yo, por ejemplo, quiero emprender un viaje exótico para no unas importa. Vacaciones. Eso es cosa suya, no, señor. No es por el carácter del viaje que le agarra la enfermedad, sino es el dónde, no quiero, el cómo. Diga, quiero ir a... Quiero ir a las Islas Galápagos. Ah. Oh, a ver, ¿usted está seguro? Un momentito, ¿eh? Sí. Me parece que no hay nada. Ahí, en la I, fíjate. En la I... Ah, porque sí, la pusieron con H la pusieron. Islas Galápagos. No, no, Galápagos, con G. ¿No tenía un país más tranquilo para empezar? Sí, en serio. Además, claro. Eso para ir tiene que entrar por Ecuador. Trata de hacerse no el vivo desde el primer instante. Pero es, digo, para ir a un lugar donde quizás haya que darse alguna vacuna. Ecuador. Escúcheme, para ir a París... No hay más que Galápagos, así, unos Galápagos de este tamaño. Y además no puede ir ajá. Gente, señor. No la puede entrar gente. No, en la isla Galápagos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay muchas tortugas. Sí. Sí. Y la tortuga contagia. La tortuga es tremenda. ¿Contagia qué? ¿Qué va a contagiar una tortuga? Lentitud. La tortuga. No sé. Y la afición a la lechuga. Usted vuelve y anda despacito y morfa lechuga nomás. Los animales dicen que pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Ah, no, ¿quién las va a transmitir? ¿Radio Nacional? No, señor, pero... Uno se tiene... La vacuna que uno se da... ¿Ustedes no, vacunan no es por acá? La vacuna, es para que usted sepa, si usted no interpreta el sentido de nuestro informe. Claro, claro. Usted, por ejemplo... Cada país... Un país, por ejemplo... Groenlandia. Sí, listo, sí. Frío. ¿Qué se va a agarrar ahí? Pulmonía, señor. Sí, más bien. Pulmonía. Sí. ¿O qué? La fiebre de las ballenas le agarra. Sí. ¿Y cómo la es? La ballena. La ballena contagia porque... Pero uno no está en contacto directo con la ballena bueno, como para contagiarse. Pero en Groenlandia trabajan todos cazando ballenas. Son todos, pero todos balleneros. Sí, o ballenatos, incluso. Y usted dice que eso se puede contagiar una fiebre. De la... Pero escúcheme, no, usted bueno, no. Nunca vio una la ballena. La enfermedad del sueño en Groenlandia. Claro. Así como en África te pica la mosca. Sí. Groenlandia te pican las ballenas. ¿Cómo va a pecar una ballena, está durmiendo, señor? Por ejemplo, en la playa. ¿En la playa? En la plata. En la playa. Sí. Entonces, Groenlandia, ríase de Villa Gesell. Sí. Te está durmiendo en la playa y viene la ballena despacito. Silente. Veo cómo es la ballena de sigilosa. Sí, uno además no la ve venir porque está... Pero, algo menos ruidoso que una ballena. Diga algo sí, no menos hay. Ruidoso que una ballena. Una ballena muerta. No, qué gracioso. ¿Por qué no se cuenta el del paisano que puede comprar su supositorio? Tiene que mejorar la puntería. Viene una ballena y dice, le voy a contagiar a este. Sí. Porque la ballena, contrariamente a otros animales, sí. Que contagian sin saberlo. La ballena contagia... No, señor, eso es una idea suya. No sea ignorante. Usted sabe los cantos de la ballena, sabe que dicen las canciones. Ja, ja, ja, he contagiado a 1 millón de turistas. Pero usted dice que hay una malicia en la ballena, en una... Sí, en una ballena es un animal muy ladino. Malo, sí. Lo sabe cualquier... Levante la mano que viva en Trelew, por ejemplo. Ay, o en Puerto Madre. Claro. Hay gente que levanta la mano incluso antes de que yo diga dónde tiene que vivir. Hay gente que se muda incluso después. Pero... La ballena. ¿La qué? La ballena. ¿Y por qué lo dice así? Porque me da como una especie de idea, de asco, ¿no? Sí. La ballena es malintencionada. Sí. Pero no, señor. La ballena, señor. ¿Sabe quién, por ejemplo, ataca a los gallineros en Puerto Madre? ¿Qué? La ballena azul. La ballena azul, la ballena, señor. ¿Cómo va a ser la ballena para ir de la playa al gallinero que no precisa? ¿Qué problema tiene una ballena? Pero, señor, está... Es un mamífero. ¿Sabe qué hace la ballena en Madre? Escupe granitos de maíz. Y las gallinas van a ella y se las lastra. Pero ¿cómo va a ser el trayecto desde la costa por las calles de Puerto Madryn? No puede. Calles, acabo de decir cómo hace. Escupe maíz. Escupe maíz lejos, ese chorro. Atrae la gallina. Y hasta la orilla llega la ballena y esconde su enorme cabeza. Claro, porque la gallina es tonta, además, claro. Convengamos. Mira, ¿no? Que la gallina sabe menos que usted. Imagínese. Y viene la gallina, está comiendo su maíz, aparece la ballena, e incluso la traga sin siquiera hacer ese parlamento de las películas norteamericanas, del orden de, ja, ja. Maldito sucio animal, ¿sabes cómo te devoraré? Claro, nada. O algo así, o tú eras el preferido de papá, sí. Mientras tú, X, yo, y todo así. No, sí. La ballena te come directamente. Y ahora, después contagia, y contagia la gripe aviar. ¿Y eso usted cree que uno en la playa puede ser ingerido por una ballena de ese mismo modo? Uno, yo no quiero causar alarma. Sí, pero la causa. No, una persona, a la persona un poco la respeta, mitad por miedo. Claro, y además porque la persona reacciona y le grita cosas que ella teme. Y porque la persona no come maíz. Claro. Bueno, sí, señor, pero si uno ve semejante cetáceo... ¿Perdón? Sí, ¿qué cetáceo? En la playa que se acerca hacia uno, la ve acercar, uno se asusta. La ve, aprovecha cuando usted está mirando para el otro lado, como en Groenlandia. Por eso respira bajo el agua la ballena. Bueno, entonces, ¿qué me recomiendan? ¿No viajar o no tengo viajar, algún...? No viajar a Groenlandia. A Groenlandia jamás. Es el primer lugar donde no hay que viajar. Tenemos toda una agencia de viajes, de no viajes. A la agencia Disuasión se llama. Ahora, y dígame, si puedo ir a las costas del Mediterráneo, por ejemplo, una playa... Ah, sí, puede ir, sí. Tranquilamente. ¿De qué lado? Tranquilamente. No sé, de cualquier lado, del lado europeo me gustaría. Mire, lo que anda mucho en el mar Mediterráneo es la piorrea. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. ¿Piorrea? Se le caen los... usted no lo va a ver esto nunca en las películas de turismo. No, le digo que se ven pero cosas... Pero usted, si hace un buche con agua del Mediterráneo... Se le caen todos los dientes. Cuando lo larga, sale con todos los dientes. Sale con dientes ya. Usted le va a llamar la atención al principio. Sí. Y hace un buche y dice, bueno, y escupe. Y dice, caramba, ¿y estos dientes? Claro. Después por ahí lo reconoce como propios. Vio que uno, más o menos, su diente los conoce, a veces por apodos. Como, por ejemplo, el morochito. El doradón. Sí. El, qué sé yo. Sí. Pero así fuera de contexto, no sé si reconozco los dientes, señor. Bueno. Ah, usted los reconoce como yo mis dedos. Porque están en la mano. Por el orden relativo, ¿no? Sí, sí, pero puestos no en uno. Créame que esculpir dientes es ya sorpresivo, aun cuando uno no los reconozca como propio. Pero cuando usted se pase el dedo, buscando sus dientes y encuentre únicamente las encías, ahí poco le costará pero reconocer yo como propios esos dientes. Que usted incluso con cierta liviandad dejó escapar. Claro, dejó por, ir. Por la canaleta o por el agujero de la pileta. Pero yo no voy a ir al Mediterráneo a hacerme buche, señor. Bueno. Ah, ¿y cómo se va a lavar los dientes? Pero me lavo los dientes en el hotel, ustedes venderán en el hotel. Estoy hablando del hotel, ¿de dónde cree que pero el agua es del Mediterráneo también en el hotel. Sí, toda la claro, zona, señor. Toda la zona. Oh, pero la señor. Cuenca del Mediterráneo. Toda la costa así. Azul. Y si usted se da cuenta, porque no hay ni una sola persona, por más que disimulan. A base de dentadura postiza. Hay muchos dentistas ahí, claro. Y supuestas actitudes lacónicas disimulan su falta de dientes. Claro, y del otro. Pero usted llama, por ejemplo, y dice: hola, Hotel Carlton. Yes. What do you want? Le dice, usted enseguida se da cuenta. Pero sin embargo, discúlpeme, en los folletos que me vinieron se ve gente con una sonrisa. Diente postizo. Son dientes postizos. ¿Todos dientes postizos? ¿Esto es lo de la foto? Los croupiers del casino de Monte Carlo, señor. Es una mafia. Pero ¿eh? Bueno, no, entonces la verdad es que siendo así. Entonces no, preferiría viajar, por ejemplo, a Moscú. Bueno, en Moscú. En Moscú no hay problema, supongo, sí, de enfermedades. Lamentablemente sí. Está muy bravo. También hay enfermedades endémicas. Sí, usted no lo va a creer, pero. Porque está cambiando el clima en Moscú. El calentamiento global. Sí, le agarró el calentamiento global todo ahí. ¿Cómo todo concentrado en un lugar? No es global. Los calores. Y en Moscú no se dan cuenta todavía que cambia. No, ya pero andan. Yo creo que la costumbre de siglos y siglos de estar abrigado. Está haciendo 37 grados a la sombra. Y más con el vodka que se toman, imagínense. Y la gente está todavía abrigada con sus sacos de pieles. Y entonces produce una gran mortandad por lo que se llama golpe de calor. Claro. Claro, el golpe de calor, sí. El que... golpe de calor en Moscú. Uno tienen se miedo a protestar por lo que hacen los zares con la gente, ¿vio? Este... Bueno, y entonces, pero yo puedo ir desabrigado a Moscú. O después refresca también a la noche y esas cosas. No. La gente ya está contagiada del golpe de calor. Hay un microbio que es el del golpe de calor. No es de microbios, señor. El golpe de calor se transmite por una bacteria, señor. Cualquier enfermedad es microbio, señor. Pregúntele a cualquiera. No, ¿cómo a cualquiera? Hay cosas que no son microbios. Golpe de calor es... ¿Qué quiere decir? Pregúntele a cualquiera. Que uno tiene que salir a la calle y preguntar. Preguntar a un tipo. Bueno, ¿qué pasa? En Moscú el calor es terrible, terrible. Bueno, pero discúlpeme, entonces... Y no hay aire acondicionado en ninguna parte. Y claro, ¿para qué? Y no, me imagino, no está preparado para el calor. Nosotros, bueno, tenemos un poco de banca en Moscú. Ajá. Somos, tenemos relación con un secretario de Stalin. Sí, pero Stalin no tiene más banca. Va, ahora quizás no, otra vez otra sí. Sabés más. Que con razón, ¿eh? Con razón. Estamos llamando y llamando y ni nos contesta. ¿Un golpe de Estado hubo? Hubo un golpe de Estado, vino la democracia. Chao. No, Dios no permita. ¿Qué pasó con Stalin? No, mire, ahora Rusia es un país y las otras naciones soviéticas son otras naciones. Hemos andado nosotros en Rusia con el señor. Nosotros casi prefiguramos el comunismo, nos dimos cuenta que se venía un comunismo. Nos tomamos en el Palacio de Invierno una noche. Fuimos un día, me acuerdo, hace... ¿Qué te va a decir? 20 parece? Años. Más o menos, poco más. Por ahí. Le dijimos a un taxista, acá se viene un comunismo. Sí. Pero no, se vino antes. Acá lo que hace falta es un comunismo. Acá hace falta mano dura, comunismo y purga y a la miércoles. Dimitri. ¿Y qué le dijo el tachero? No sé. No da, el tipo decía da, por si acaso. Sí, sí, sí. Ese da no importa. En Rusia tiene el golpe de calor. El golpe de Estado también. Que viene tiene después, también ¿no? una enfermedad que es una especie de obnubilación. ¿Así? ¿Y por qué se produce eso? Es una pérdida de memoria. Eso lo produce un bacilo también que viene en la piel de oso que se usa para los abrigos. ¿Y la memoria de corto plazo o de largo plazo pierde? Toda memoria perece. De golpe usted siente que no se acuerda. Claro, no se acuerda ni siquiera cómo se llama, por qué está ahí. Y empieza, llega a un lugar, bueno, vengo a registrarme. Sí. ¿Nombre? ¿Nombre? Vengo a registrarme, le dice usted. ¿Nombre? Se conoce que el empleado está enfermo también. Es tremendo. Muy bien, yo tuve... Si me permite, le voy a contar, ¿no? Ah, usted tuvo una experiencia. Yo sí, sí, sí. Tuve una novia en Rusia. Tatiana. No te pongas mal, Lino. Sí. Tatiana. Ah, Tatiana. ¿Lindos recuerdos? No, justamente. Y hay dos enfermedades que de signo contrario en Rusia, que es la pérdida de memoria y la recuperación súbita de toda memoria. Pero de toda memoria. Claro. O junta y en el mismo momento. Sí, en el mismo momento e incluso memoria ajena. Claro. Porque te acordás de cosas que le pasaron a otro. Y eso, ¿sabe por qué pasa? Porque lo transmite el mismo bacilo eso. Sí. Lo pica usted, se le chupa la memoria y se la inocula al señor que está picando. ¿Y cómo es ese momento que pasó una experiencia con su novia? Bueno, yo andaba con esta chica Tatiana, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, paseábamos a la orilla del río, etcétera, y nada más. No hacíamos otra cosa. Volgaban, como quien dice. En aquel tiempo había mucho frío. O sea, sí. Y yo justo la conocí en verano, en invierno, y... Bueno, no había lugar, vamos a decirlo de una vez, en Rusia es muy difícil hacer el amor. ¿En serio? Sí, claro. Porque no hay hoteles de alojamiento. No. Las obras en construcción están congeladas. No es como acá, que vos te metés cualquiera, ¿no es cierto, señora? Mira, señora, sí, se ríe. Sí. Se mete en una obra, va con su marido usted, señora. Supongamos. Porque su casa está llena de los chicos. Sí, de gente. ¿No? Además, para cambiar un poco. Ay, viejo, dice, mirá esta obra en construcción con la puerta agujereada. ¿Te acordás? Parece, claro. Si damos rienda suelta a nuestra lujuria, se mete ahí en la arena tranquilamente. ¿Qué puede hacer? ¿15, 20 grados? Bueno, ya está. Sí. En Rusia hace 40 grados bajo cero. Una obra no podés, claro, no hay zaguanes en Rusia. No. Y entonces vos te tirás ahí y sos finado. Sí. Y sí, se congela de tanto frío. Sacan... Porque vio cómo es el ser humano, insiste, sí, le agarra el golpe de calor. 20, 30 tipos lo sacan con los pies para adelante. Y el que pierde es el que cae primero, el que va abajo murió. Bueno, espérese. Entonces, bueno, yo paseaba con esta muchacha. Uh-huh. Che, mirá, me gustaría hacer amor contigo, le dije yo así. No. Entonces, yo tengo mucha facilidad en palabras y capacidad para eso, ¿no? Poder de seducción. Dije, sí, sí, sí. No sé cómo lo vas a tomar. ¿Cómo lo va a tomar? Y me dice, pero mirá, es en casa, no existe esa posibilidad. No. Digo, ¿y si nos metiéramos en la alta noche? Pero somos 16 hermanos. Vivimos en un departamento de dos ambientes, vio como es Rusia. Mucha gente, poco espacio para vivir. Claro, sí, exactamente. Sí. Y le digo, pero nos metemos con... Disimulo. Sí, en silencio, dice usted. Me dice, sí, bueno, podría ser. Dice, porque en realidad, ahora que me acuerdo, dice, hay un cuartito muy pequeño, en central, 0.30 por 0.30. Claro. El cuarto de servicio. Claro. ¿Dónde guardamos...? El escobillón. El escobillón. Sí, solamente. Dice, lo sacamos, nos metemos nosotros y damos rienda suelta a nuestra locura. Sí, no sé si muy suelta va a ser la rienda, pero... Lo digo, fantástico, fantástico. No, dice, pero hay una cosa, mirá, dice, a mí me gusta mucho en el amor, dice. Sí. Ah, yo soy... ¿Qué? O me parece que soy, dice, porque acá en Rusia... soy terrible, yo enseguida empiezo a gritar y a decir cosas. Ah, le digo, yo también. Sí. Yo empiezo a gritar cosas tales como, qué sé yo, jamás vi en la vida un ser tan bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral mitre. Y ella, en ruso. No, dice, yo también, qué sé yo, bueno. Pero me dice, yo tengo una idea. Te voy a dar una lista. Uh-huh. Y entonces cada número sí significa algo. Y lo qué buena idea. Bueno, pero discúlpeme, en la pasión es otra cosa, señor. Si uno no puede estar con el dedo, me señalás, por ejemplo, un dibujito que significa, ay, amor mío, soy tan feliz. Ese es el 2. Es el 1. Ah. Está enumerado. Y tiene que estar marcando con los dedos, me haces así, 7. Claro. Ese es el... ¿Qué quiere decir? Sí. Con Somoskaya Pravda. Agárrate que vienen los hijos. Pero usted va a tener que contenerse para marcar con los dedos las cosas. ¿Cómo contenerse? Al contrario. Da rienda suelta de un modo distinto. ¿Qué más da un lenguaje que otro? Claro, es lo mismo, sí, que un señor. Idioma. Es lo mismo que un idioma, caballero. Pero está demasiado codificado, discúlpeme, hay mucha distancia. No es también una codificación, ay, vida mía, vamos. Es un código. Sí, pero si está... no existiera el código, daría lo mismo decir, ay, vida mía, que adelante los que van a Constitución. Cosa que a veces digo. No es mala idea. Es que uno está... A decir verdad, es uno de mis gritos preferidos. Uno está más entrenado en decir, ay, vida mía, que me no marcar el 7. Terminaron los boletos de 50 centavos. El fondo está vacío. Es verdad, también. Pero bueno. Estamos en Rusia, hay que adaptarse. Hay que adaptarse, señor. Bueno, está bien, hay que poner voluntad. Donde lo que viene. Ah, y entonces... Y me dice, tenés mucho cuidado porque mi padre está ahí nomás, a 20 centímetros. Claro. Nosotros... Sí. Tras una pared muy pequeña, que es de cartón, bebiendo té de su samovar. Y mi padre es... Sí, es un hombre terrible. Es terrible, es terrible, el viejo Yosif. Iván se llama. No, Yosif. Yosif. Yosif. Yugasvili es el nombre. Pero ella decía papá. Se enoja mucho cuando alguien me hace algo a mí, que soy tu Svetlana. Claro, exactamente. Muy bien, entonces voy con Tatiana. despacito por aquí, qué sé yo, escaleras, pasillos, y llegamos al departamento de ellos, que estaba, el edificio era el I-74. Ah, era al fondo, sí, el segundo cuerpo. Sí. Y nos metemos, sacamos el escobillón. Bien. Yo siempre cuidado. Por no, está muy bien. Mejor sí. Sacamos el escobillón por cualquier cosa. Para entrar, sobre nunca todo. Nunca se sabe. Claro. Y nos metimos ahí. Bueno, muy bien. Por ahí yo le digo. ¿Qué, marcó el 3? No, no, señor. Marqué el 5, señor. Ah, pero ¿por qué no? No, me valen las dos manos. Claro. Incluso pero hay que hacer las cuentas así, sí, marque bueno, los 5. Tanto le cuesta 3 más 2. Pero es que tenía tapada la otra mano. Si no sabes sumar, no podés hacer el amor. No. No vas a ningún lado, ¿eh? Vas a morir. Qué la mina, lo primero que te dicen cuando vos te la levantás, dice 5 por 8. Y vos le decís 40 y te dicen, te espero en la lechería. Pero tiene que tener las dos manos a la vista, usted no tiene que ser bueno, claro. No busque dificultades, no busque el amor, Dios es así. El quinto pie al gato, estamos acá con Tatiana, en lo mejor de la gente, y venimos, ¡ay, pero qué se vamos! No se entiende, señor. Por ahí le hago así, 3, ella me hace 1. Con ese dedo. Ahí, cuando a mí me dicen 1, es ¿qué? Una cosa que... Mire, ¿qué significa 1? No importa, ya no importa, ya al final uno se enloquece más con el número que con lo sí, que con significa. Lo que, claro, por supuesto. Igual que la palabra. 16. Entonces uno prefiere 16. El sonido de la palabra que no lo que significa. Quiero, claro. Yo como estas cosas, en fin. Y por ahí me hace así. 21, me dice. Que quería decir que viene mi viejo. Sí. Hacete el muerto, quería decir. Y yo junté todos los dedos y los agité de arriba hacia abajo. ¿Qué quería decir? No entendí. Claro, ¿qué? Y me hace de nuevo. Yo no había llegado hasta el 21, claro. Me había quedado en el 17. Claro. Y le digo, después de esto, le digo, esa no la tengo, Tatiana. Porque yo venía del Mediterráneo. Claro. Y bueno, entró el padre en ese mismo momento. ¡Uy! No. El ruso. Dice, ¿qué es esto? Digo, ya lo veo un escobillón. No. Y bueno, inmediatamente nos envió a Siberia, los dos. Sí. Ah, a los dos a Siberia y estuvo allá penando. ¿Cómo? Otra vez con los gerundios. Cumpliendo pena. Sí. Consistía, allí mandan a los adúlteros. ¿Está lleno? Sí. No crea. Todo lo que le acabo de contar, éramos yo y ella, nada más. En toda Siberia, los únicos presos. Sume los analfabetos, los católicos y los que no les interesa el sexo y ya. No, ya no hay nadie. No hay nadie. Yo y ella. Muy bien. Dice, mira, acá la pena, me imagino que habrá leído el libro Ofendidos, Suspendidos, Lesionados y Humillados. Sí, le dije, sí. Bueno, y acá la pena es que va a tener que hacer, primero hace un agujero, después lo tapa. Digo, bueno, ¿por qué se piensa que me mandaron acá? Le digo, esto es como echar nafta al incendio. Claro, ¿sabes? Y bueno, empecé a hacer pozo. Y un pozo, Tatiana hacía un pozo y yo lo tapaba. Y así estuvimos 26 años. Sí. Y ¿sabes qué, Dorio? La relación se deterioró. Sí, ¿qué le parece? Por la rutina, ¿eh? La rutina. Es un día eso. Le dije mientras tapaba el pozo. Le digo, la rutina nos está matando, Tatiana. Sí. Mejor dicho, le dije, 31. ¿Qué quería decir? La rutina nos está matando. Ajá. Y ella me dijo 32, que quiere decir déjame en paz. Claro. Y una tarde volvía yo de ninguna parte a ninguna otra, porque ahí no sabes, en Siberia no sabes ni cuándo vas ni cuándo volvés. No, claro. Porque no hay una red, no estábamos presos, estábamos nada más. ¿Qué es la forma de estar rodeados preso? Rodeados y. No, rodeados de la nada. De nada. Nada, había nada. Tundra. No. La tundra, ¿qué, no, qué hay? La tundra, tundra no, la, yo, lavate la boca antes de hablar de Tatiana. No, no hablo de Tatiana, no, señor. Hombre, Tatiana, más tundra será tu hermano. Claro, a lo sumo decís 55, ¿viste? Claro. Y un día, yo vuelvo, o no vuelvo, no sé, la reencuentro, sí, y me dice, perdón, me dice, el señor, ¿qué deseaba? ¿Qué deseaba en medio de...? Le digo, ¿cómo que deseaba? Le dije, 77, que era como que deseaba, ¿no? Sí. Y me dice, ¿y quién es usted? Un oso polar, un oso... La enfermedad del... De la memoria. Uy, de la amnesia. La enfermedad del olvido le había agarrado. Uy, qué feo. Bueno, quizás puede sacar ventaja de eso, ¿no? ¿Qué ventaja voy a sacar con una mujer que se olvida de todo en Siberia, solo con un agujero sin tapar? Bueno, ya lo vi. ¿Qué ventaja? Porque no saqué ninguna. Además, si tenía esa enfermedad, no podía empezar a conquistarla y conocerla. No, no, claro, se quedó así. Vano. No recuerdo nada, me decía. Eres Tatiana, no recuerdo. No recuerdo, me decía. ¿Y los números? Es que a cada rato te decía que no recordaba nada porque ni siquiera se acordaba de haberme dicho que no recordaba nada. ¿Quién hizo este pozo? Decía, le preguntaba. Un día, un año, porque venía una vez por año. Sí. Venía el guardia. Ah, a ver si estaba el pozo hecho y tapado. No, a ver si estábamos nosotros. Ajá. Y venía, hacía una pequeña inspección y vino el guardia y le dije, aquí estamos. ¿Qué? Me dijo, no se acordaba. Yo digo, ¿pero cómo no se acuerda usted? Claro. Que se tiene que acordar porque nosotros dentro de 20 años ya cumplimos la condena. Uh-huh. Y nos tiene que sacar de acá. Le faltaban 6 también, pero bueno. Dentro de 6 años le dije todavía, me acuerdo, sí, me corregí. Porque en ese momento se había olvidado. ¿Y entonces? Y me dijo, no me acuerdo. Y también, ¿quién es usted? Así, pero claro, ¿por qué no va un superior? No sé qué es un superior. Claro. Porque, bueno, superior, le expliqué, estamos en claro. No sé lo que ruge. Ah, bueno. Y, bueno, y aquí estoy. El tipo había llegado en trineo, claro. Y aquí estoy, recibiéndolos a ustedes en esta inmensidad desierta. ¿Ustedes por qué están aquí? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere? 19. Me refiero a usted y su señora. ¿Qué hace usted con esa pala en la mano? Viejo, seguir en la corriente, porque quizás es el guardia nuevo. No. El guardia es el mismo de siempre, Iván. Sí. Pero no recuerda que es Iván. Viejo, yo no te me acuerdo. Te presento a mi señora que no recuerda que es Tatiana. Bueno, yo la verdad que... Está usted... el señor que no recuerda quién es. ¿Usted lo recuerda? Perdón, ¿usted quién es? ¿Cómo quién soy? Perdón, ¿usted quién es? ¿Perdón? Mire, yo lo único que recuerdo es una ballena y el maíz. Perdón, ¿usted quién es? Perdón, aquí hay un número, 99, y dice, pausa.